CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. La Cámara de Senadores, por unanimidad, aprobó el ingreso de 25 efectivos de Estados Unidos y un avión Hércules. Según lo que era el comunicado, se indicaba que era para búsqueda y rescate, pero también en lo que fue el debate, en realidad la presentación del proyecto para el ingreso, porque en realidad debate no hubo, después se fue directamente a la votación. El senador Gustavo Penades, que fue miembro informante, marcó que también, como vienen con un avión Hércules, va a servir para, de alguna manera, preparar a el personal uruguayo que va a estar a cargo, bueno, de estos dos aviones que llegaron. Lo que pasa es que, en realidad, ya estos aviones tienen gente, es más, fueron a buscar las heladeritas en uno de los aviones Hércules, y ya había aviones Hércules en Uruguay. Por lo tanto, no, eso de que se sirva para, no es que se trajo un avión de aquellos, de nueva tecnología, que necesita venir con alguien para que te enseñe, porque en realidad ya se conocía y ya se están utilizando, es decir, antes de que, pero él lo agregó y lo van a escuchar. Se trata de la solicitud remitida por parte del Poder Ejecutivo de autorizar el ingreso a territorio nacional de una aeronave de transporte HC-130J Hércules y de 25 integrantes de su tripulación pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica a efecto de realizar actividades de capacitación e intercambio con la Fuerza Aérea Uruguaya en el ámbito de operaciones de búsqueda y rescate, las conocidas como SAR. Señora Presidenta, compareció el señor Ministro de Defensa Nacional al seno de la Comisión de Defensa que preside el senador Vergara. Fueron invitados los diputados de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes. Ahí se escuchó el informe que se brindó con respecto a la importancia que tiene esta operación para la capacitación de las tripulaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya, de los Hércules, especialmente de los nuevos Hércules que han sido adquiridos y ya están prestando servicios en nuestra Fuerza Aérea. Entendemos que es muy importante este mecanismo, que no es novedoso, que se ha reiterado en varias oportunidades en la historia de intercambio de experiencias con varias fuerzas aéreas de todo el mundo. Por tanto, la Comisión de Defensa Nacional del Senado recomienda al Senado acceder a lo solicitado por el Poder Ejecutivo. Nada más, señora presidenta. Muy bien. Vamos a votar en general el proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. ...26 afirmativos... Unanimidad entonces de votación para este ingreso de 25 efectivos de Estados Unidos y de un avión Hércules. Hablando del Ministro de Defensa, Javier García estuvo en conferencia de prensa en el Ministerio del Interior, vinculado al tema de lo que va a ser la coordinación entre Defensa y el Ministerio que conduce Jorge Larrañaga, para el control de aglomeraciones vinculados al tema también del control de la pandemia y de cara al feriado largo de carnaval o aquellos que tienen la licencia de carnaval. Que de alguna forma la idea es que se mantengan, ellos manifiestan los números como vienen, que por suerte, según han expresado, de alguna forma este tipo de acciones, consideran ellos, es parte de que los números de alguna forma de contagios de COVID-19 se hayan enlentecido en una crecida que venía de diciembre de forma importante, con un decreto de ley que estaría venciendo el 21 de este mes, pero que nosotros ayer se lo planteábamos al ministro Javier García, y bueno, él decía que lo iba a rezar porque no se acordaba bien por el tema también de que se había aprobado en esa fecha lo de la ley de frontera, pero yo insisto con que este proyecto de ley vinculado a el control de aglomeraciones con sanciones para esas aglomeraciones Tiene una prórroga de 30 días más a partir del 21, si el Poder Ejecutivo así lo considera pertinente. Javier García dijo que sobre todo van a apostar a tener colaboraciones directas también con las intendencias, a fin justamente de ese control de ciudadanos a partir de mañana sábado por el tema del feriado de carnaval. Escuchamos al ministro de Defensa. Desde que comenzó la temporada, un trabajo conjunto, un operativo conjunto, que se ha mantenido estable y que ha aumentado, se ha reforzado en algunas circunstancias. Concretamente, se reforzó a partir de las disposiciones legales que se tomaron antes de las fiestas de Navidad y fin de año. Se reforzaron en los primeros días de enero. Y alguno de ustedes se acordará que nosotros estuvimos en La Paloma, en la prefectura, allí anunciamos esos primeros días que íbamos a trabajar con el Ministerio del Interior para reforzar en carnaval. ¿En qué va a consistir este refuerzo? El refuerzo significa a que el elenco estable, tanto de recursos humanos, de personal, como de equipamiento, vehículos, helicópteros, etcétera, aviones, se le va a agregar un contingente de personal que no está en este tiempo normal, que se agrega para esta circunstancia. En el caso, me atrevo a decirlo, pero Guardia Republicana en el caso del Ministerio del Interior, Comando de Infantería en el caso del Ministerio de Defensa y la Armada Nacional. Y como bien dijo el ministro Larrañaga, lo anunció de entrada y lo quiero subrayar, comienza todo esto que estamos anunciando hoy el sábado. Los dos días de feriado de carnaval son lunes y martes, pero todos sabemos, todos somos uruguayos, que seguramente esta noche y mañana empiece el tránsito aumentado hacia algunos lugares de turismo, tanto en la costa este como en la costa del litoral. Bueno, a partir del sábado van a comenzar las tareas de prevención. Las tareas de prevención consisten en mayor presencia de patrullaje activa del personal de los dos ministerios con apoyo vía aérea y obviamente con el apoyo terrestre de camionetas, vehículos, lo que se necesite. Vuelvo a insistir y queremos destacarlo. ¿Por qué lo destaco? Sobre todo porque con quienes hablamos, los jefes departamentales, no son todos del mismo partido. Y esto me parece que habla muy bien de la conciencia nacional en este sentido y de lo que significa para toda la sociedad. El intendente Orsi de Canelones, el intendente Antía de Maldonado, el intendente Umpierres de Rocha, en el caso de la faja costera este, están absolutamente comprometidos y creo que es una buena señal. Hablaba con el intendente Orsi, lo hablaba la reina también ayer, y le contaba y nos decía Yamandú, cuenten con nosotros, empezamos como lo hemos hecho hasta ahora, lo mismo el intendente Antía y el intendente Umpierre. Así que me parece buena cosa porque en las cosas importantes, y vaya si la salud es las cosas más importantes que tiene un ser humano y la sociedad, aquí no hay divisiones partidarias. Los números, para que ustedes sepan un poco también del procedimiento, habría unos 2.124 efectivos de la policía en este control de carnaval contra las aglomeraciones y habría un helicóptero y 284 vehículos entre motos y autos. Y del Ministerio de Defensa serían 421 los efectivos y habría un helicóptero y 37 vehículos entre motos y también autos vinculados a este procedimiento. El ministro de Defensa, Javier García, también aclaraba algunas situaciones puntuales en relación al procedimiento. Hasta el 21 de febrero está vigente la prohibición de aglomeraciones. La ley que votó el Parlamento, con respecto al artículo 37 y 38, diferenciaba los plazos de vigencia de estas limitaciones, el cierre de fronteras y las aglomeraciones. El cierre de fronteras, ese artículo, ustedes ya saben, como operó, tenía un límite temporal y se pasó a la vigencia del decreto que estaba actuando entre la ley, pero las aglomeraciones están prohibidas hasta el 21 de febrero. Y en este sentido, para atar a lo que decía el ministro recién, hay un actor que es fundamental en esto, con el cual hemos trabajado conjuntamente y con el cual vamos a recurrir si es necesario, que es la Fiscalía. Porque en el país hemos recobrado el ejercicio de la autoridad. Y el ejercicio de la autoridad es un derecho humano que defiende a los compatriotas y que establece el límite entre hacer las cosas bien y hacerlas mal. Y los gobernantes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Y la ley establece la prohibición de aglomeraciones hasta el 21 de febrero. Y en ese sentido, si se pone en riesgo esto, vamos a recurrir, como lo hicimos en algunas circunstancias, no fueron muchas, pero fueron las necesarias, a la Fiscalía para que se aplique la ley. Así que, como decíamos al principio, hemos recorrido un camino que nos ha permitido a todos los uruguayos poder acercarnos a la luz que vemos al final del camino. Y la... Por su parte, el ministro Jorge Larrañaga fue, en este caso, consultado por temas puntuales, como pueden ser algunos hechos que puedan acontecer en la Ramblita de Piriápolis, algunos hechos que puedan acontecer en lo que tiene que ver con la Pedrera. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que participó junto con Javier García de esta conferencia de prensa sobre el control para evitar aglomeraciones durante la semana de carnaval. Acá, si hay algo que tenemos claro, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, invoco la palabra del ministro Javier García, es que más allá de los límites directos de competencia, el propósito que existe de ayudarnos unos a los otros, esa es la realidad. El Ministerio del Interior, cuando tiene que dar una mano a la Armada, no pregunta si es la faja que le corresponde a la jurisdicción o no, y viceversa. La Armada, Prefectura, cuando tiene que ayudar al Ministerio del Interior, está en primera línea también dando una mano. Esto es real. Hay puntos más complejos en donde hemos venido actuando y trabajando, interviniendo, y hemos ocupado territorio para evitar esas aglomeraciones que después terminan en situaciones que muchos lamentamos. En donde se afectan a vecinos, en donde se afecta a la población. La Ramblita de Piriápolis, por ejemplo, vamos a decirlo todo, ¿no? En donde un grupo ahí termina pensando de que son dueños de ese espacio y perjudican a la gente. Hemos intervenido, hemos estado actuando ahí firmemente. Tiene que actuar y ha actuado la Intendencia Municipal, la Alcaldía de Piriápolis, para relevarle o para darle la aportación de algunos datos. Y vamos a actuar. Es que no es posible que unos pocos, desafiando a la autoridad, terminen pretendiendo hacer lo que se les antoja. Ahí tenían parte de lo que fue la conferencia de prensa del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa sobre el control de aglomeraciones durante la semana de carnaval, comenzando este sábado, en conferencias que cubríamos allí en la propia cartera que conduce Jorge Larrañaga. Hacemos la pausa y venimos con la situación en la Universidad de la República. Ustedes saben que este semestre, en principio, también va a ser virtual, no va a ser presencial, y hay copias de exámenes que está preocupando al rector. Se necesita un control sobre esa virtualidad para que no siga habiendo copias. No solamente en Uruguay, sino en el mundo, se decía por parte del rector Rodrigo Arín, se da esto de la copia a partir justamente de los exámenes virtuales que se están dando por no tener presencialidad a partir del COVID-19. Lo que sí lo decía Rodrigo Arín y se lo planteaba también a las autoridades, al resto de las autoridades del Consejo Directivo Central del CDC, es que se deben comenzar a buscar políticas de sanción y de control también para que esto no se siga repitiendo. Sobre todo porque, insisto, la Universidad de la República tiene por delante otro semestre en donde la presencialidad no se estaría dando, sería nuevamente virtual. Podría haber algún cambio allá por el mes de mayo, por lo menos se plantean ellos que pueda ser así, pero por ahora el razonamiento que ha hecho la UDELAR es distinto a la que ha hecho la ANEP, por ejemplo, Y la idea es, no es buscar, es intentar seguir con el tema de los las aulas virtuales y de esta conexión a nivel informática y no con la con presencia, salvo en algunos casos muy puntuales. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín sobre esta situación, reitero, que se está dando en la Universidad de la República, de que algunos están copiando en los exámenes aprovechándose de la virtualidad. Punto de vista de identificar por parte del cuerpo docente situaciones de copia o de evaluaciones de estrategias cooperativas, creo que uno de los problemas que tenemos tiene que ver con establecer con claridad cuáles son los márgenes sancionatorios y también de señalamiento del comportamiento estudiantil que tenemos como institución. No me conformo con respuestas y bueno, si no tenemos nadie que lo denuncie formalmente no podemos hacer nada. Si ese es el escenario que tenemos, es un escenario donde tenemos acotada nuestra capacidad como institución, como universidad, para instrumentar evaluaciones no presenciales. Porque claramente los procesos de denuncia son procesos complejos. ¿Para qué el estudiante que hace llegar a un docente? Mirá, tengo esta copia de un WhatsApp, tengo esta copia de una reunión Zoom con ciertas características en donde en realidad se ven que hay estrategias cooperativas, pero no quiero hacer la denuncia porque son mis pares, ¿sí? Son mis compañeros de clase. O un docente que recibe en forma indirecta y dice, bueno, yo tampoco quiero ser el portavoz de una denuncia cuando en realidad la persona que más hace este material no me habilita a hacer esta cuestión. Entonces, en esto, para mí, quiero ser claro. Yo creo que tenemos que flexibilizar los mecanismos a partir de los cuales generamos mecanismos sancionatorios. O sea, tener la capacidad y la tranquilidad que los consejos de las facultades puedan señalar, sancionar y evaluar con elementos en donde no se dan las características propias de una copia en la presencialidad. En la presencialidad lo que tenemos es un docente que nos dice, mira, acá estoy denunciando a fulano y a mengana porque encontré en un acto de examen presencial materiales no permitidos. Eso es un acto visible. Lo cierto es que la mayor parte de los actos no visibles que hemos tenido vinculados a la presencialidad no tiene esta característica. Por tanto, yo creo que es un elemento que tenemos que analizar e informar y también instruir a los servicios que se instrumenten medidas sancionatorias cuando hay indicios muy claros de que hay elementos que no son los deseables. Socavando la posibilidad de tener evaluaciones no presenciales en otros escenarios que no sea el COVID-19, por ejemplo. Lo digo con mucha franqueza, pero me parece que son parte de las dificultades que hemos tenido. De las pocas dificultades importantes que hemos tenido, tienen que ver, hemos tenido muchas dificultades, quiero ser claro con esto. De las pocas dificultades que no hemos logrado superar en forma razonable, ¿sí? Siendo conscientes de que estamos en una situación extraordinaria, tiene que ver con este aspecto. Y me parece que, por supuesto, y esto quiero decirlo con mucha tranquilidad, pero es un problema mundial. Si uno analiza la literatura internacional sobre la evolución de la enseñanza no presencial en el contexto de universidades, sistemáticamente el talón de Aquiles tiene que ver con la evaluación y la posibilidad de que la evaluación sea sujeta a procesos no permitidos de cooperación entre estudiantes. Ahí tenían la palabra de Rodrigo Arine pidiendo entonces la posibilidad de establecer controles y sanciones ante la copia de estudiantes en lo que son los exámenes a partir de la virtualidad de la educación en este momento en la Casa de Estudios Superiores de nuestro país. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que inauguró el CTI en el de Las Piedras, que hacía ya tiempo se venía planteando como una necesidad por parte de distintos legisladores del Partido Nacional y que no se había conseguido concretar, confirmó también que se viene trabajando en lo que es la base del SAME 105, es decir, de la salida de las ambulancias de la propia Administración de Salud del Estado. Vamos a escuchar lo que decía Leonardo Cipriani. Pacientes, les tenemos que dar lo que necesiten en su localidad. Estamos cumpliendo un pedido de hasta cuando el presidente era diputado, que ya se venía solicitando la creación del CTI del Hospital de Las Piedras, algo muy valedero y que la localidad lo necesita. Y hoy la localidad lo tiene en el tiempo que tiene que tener y con los costos que tiene que tener. Nosotros manejamos los fondos públicos, la plata de la gente, y los tiempos y la salud de la gente. Y la gente no puede demorar ni se debe esperar para atenderlos y en una situación de calidad de atención, que no haya diferencia entre el medio público y el privado. Hoy es acá en el hospital la creación del CTI. Tenemos varias obras que estamos siguiendo adelante y que vamos a culminar en breve. Y el otro punto muy importante que estamos desarrollando es la instalación de la base de salida de las ambulancias de ACE, de las ambulancias públicas de SAME 105, el cual lo estamos extendiendo a toda el área metropolitana, el cual va a brindar cobertura tanto de emergencia de adulto, emergencia pediátrica y un móvil con médico de radio que va a funcionar entre las 8 de la mañana y las 20 horas en la localidad de Las Piedras, La Paz y Progreso hasta Villa Felicidad. ¿Y por qué? Porque el paciente de ACE tiene que tener la atención en el domicilio como la tiene en cualquier medio privado. Resolviendo entonces, Cipriani, lo que era una situación que de alguna manera planteó desde el VAMOS, que era la falta de atención domiciliaria por parte de ACE. Bueno, la idea es desarrollarla durante este gobierno y bueno, será a partir de justamente el SAME 105. Pausa y seguimos. A nivel parlamentario está planteado para el próximo día 24 la presencia de los ministros Paganini y Salinas en la Comisión de Salud de Diputados por el tema del etiquetado de productos. En principio estaba previsto que fueran por separados, así lo había establecido la presidenta de la comisión, la diputada Buenavita de Cabildo Abierto, pero él después indica a lo mejor juntarlos y que vengan tanto el ministro de Industria como el de Salud a la vez y hablar con ellos de forma conjunta. Por eso se hace la reunión el 24 a las 10 de la mañana. Nos decía Cristina Lustenberg, que es una de las integrantes de esta convocatoria, porque es del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud de Diputados, que la idea es consultar porque hubo variaciones en lo que era los límites puestos para el etiquetado a los productos vinculados a la cantidad de sodio, la cantidad de azúcares, la cantidad de grasa de cada uno de ellos. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora de Frente Amplio. Nosotros ahora la primera acción que tenemos es que el 24 de febrero en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con la diputada Lucía Echeverri, hemos convocado al ministro de Industria Paganini, y nosotros como oposición entendemos que este es un tema de salud pública y que era muy importante la presencia del ministro Salinas de Salud Pública, y por suerte, con gran cordialidad, va a concurrir el ministro de Salud Pública en conjunto con el ministro de Industria, porque entendemos que este es un tema de tal magnitud que los legisladores, pero la ciudadanía tiene que estar al tanto de una política pública que ha tenido 3 decretos a lo largo de este año. Ustedes saben que este es un proceso, yo fui subsecretaria en la administración pasada 2 años, comenzó el proceso en el año 2016, entonces la mayor preocupación es siempre el tiempo que nos lleva a los uruguayos tomar decisiones de política pública. No estoy hablando de política solamente partidaria, porque ahora estamos proponiendo una ley que queremos involucrar a todo el sistema político, pero sí entendemos que el decreto que la administración pasada se promulgó en agosto del 2018, se iba a empezar a fiscalizar el 1 de marzo. El gobierno actual, en la calidad de sus competencias, lo pospuso y tuvo 3 decretos siguientes, que lo que hay es ir haciendo prórroga tras prórroga de un problema que el Uruguay hoy tiene gravísimo, que está vinculado a la obesidad y al sobrepeso como factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense por qué es importante legislar y realmente tener políticas públicas como el etiquetado frontal y trabajar en otros ámbitos con respecto a la alimentación. La primera causa de muerte en el Uruguay son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades como el cáncer. Y eso solamente en el Uruguay fallecen 9.000 personas por año de causas cardiovasculares. Desde el punto de vista económico, las enfermedades crónicas no transmisibles tienen un costo económico para el país de 775 millones de dólares en gastos directos e indirectos. La obesidad solamente también casi gasta, el 1% del PBI con 500 millones de dólares. Para eso, eso es cuando en la administración pasada se entendió trabajar en cuáles eran los problemas de salud pública que el Uruguay tenía, se entendió que uno de los problemas más graves eran las enfermedades crónicas no transmisibles y se empezó a trabajar en diferentes acciones. Una fue el etiquetado frontal de alimentos como una medida que orienta al consumidor. Por eso nos decimos, esto no es orienta. Cualquiera de nosotros cuando va a una góndola, y por eso es la preocupación, porque hoy, fíjense que hay muchos fabricantes, muchos integrantes de la industria que mejoraron la calidad de sus, porque a nosotros nos gustaría que lo que consumamos tenga la mejor calidad, y nos gustaría que la industria, y la mayoría de, hubo muchos integrantes de la industria que mejoraron mucho sus niveles, sobre todo de lo que se llaman los ultraprocesados. Entonces hoy podemos tener en una góndola productos que estén etiquetados con excesos de grasas, de azúcar, de grasas trans o de sodio, y otros no, producto de que muchos fabricantes entendieron que esto iba a tener continuidad, que se iba a empezar a implementar el 1 de marzo del año 2020, y ahora con las prórrogas sucesivas cada vez hay una discordancia en productos que estén con los octógonos, con exceso, y otros productos que no. Y esos son años de vida perdidas en un problema de salud pública de tal entidad. Por eso nosotros, hoy, como bancada de Frente Amplio, hemos propuesto los legisladores y queremos involucrar a todo el sistema político en legislar en una ley donde el etiquetado frontal tenga un marco de ley, que eso permite continuidad, que sea una política de Estado, como hoy tiene media sanción en la Argentina, México tiene una ley, Chile también, y muchos países en el mundo, porque esto, les digo, en la administración anterior se presentó también un proyecto de ley que no quedó archivado, nosotros lo estamos tomando como base, pero fue una pena que no se implemente y no se vayan viendo sobre la implementación diferentes fases como han tenido países, porque fue hecho con un estudio muy serio. De los octógonos y el etiquetado. Primero, en verdad todo lo que llega vaya hacia la colaborar en la información de las personas como para que de alguna forma se tomen políticas sanitarias, en este caso además a largo plazo, en el tema de la alimentación para de alguna forma no perjudicarse en la salud, es bueno. También hay que educar en ese sentido porque hay que ver que las personas muchas veces van a seguir consumiendo, igual aunque aparezca el octógono, si no hay detrás, reitero, un apoyo que vaya más allá del etiquetado en sí. Esto es claro. En relación al proceso de proyecto hay que indicar que, como bien decía Lustenberg, esto nace en el 2018, pasó todo el 2019 y no se implementó. Es verdad que hay un lobby importante de algunas industrias en el propio Parlamento Nacional que demoraron esto en procesarlo en el gobierno de Frente Amplio y en el actual gobierno, en los dos gobiernos. Y que bueno, se llega por lo menos a poner en marcha, más allá de que es las variables que existen ahora sobre la obligatoriedad de las cantidades a partir de ciertas cantidades que ahora se subieron, tanto de sodio, de grasa como de azúcares, no se ve con buenos ojos, sobre todo porque no tendría base científica. Esto lo decía, recuerdan cuando hablábamos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Seguramente nos va a dar más material ahora cuando los ministros concurran a la Comisión de Salud y aclaren cuáles fueron las razones que los impulsaron a los cambios en establecer esta instancia. Pero reitero, es un paso, pero no es el paso final. Es decir, la gente no va a dejar de consumir porque le aparezca el octógono en los alfajores. Y lo estoy mirando a González Amendi, que es de comerse algún a favor de chocolate mientras estamos saliendo. Es decir, tiene que haber también un seguimiento y una educación que vaya por otro lado, más allá de que esto sirve y abona en relación a que la gente conozca lo que está comiendo. Richard Sanders, del Partido Colorado, intendente de Rivera, estuvo aquí en Montevideo y aprovechando que estaba en Montevideo por el Congreso de Intendentes, se dio una vuelta por Cancillería y se reunió con H, que en realidad es su secretaria, pero también es del Partido Colorado. Para hablar del tema del ingreso de migrantes a su departamento, que ingresan como refugiados, muchos de ellos con COVID-19 positivo, y que de alguna manera necesita ayuda del gobierno nacional para no solamente el control, sino para tenerlos en lugares en donde puedan pasar hasta que de alguna forma se resuelva su situación documental. Vamos a escuchar lo que decía Richard Sanders, que fue acompañado del senador Tabaré Viera a la reunión con la subsecretaria de Cancillería. A la salida expresaba: la reunión la calificaría así, agradecerle a la vicecanciller por la oportunidad y al director general Diego Escuder, de plantear un problema sensible para todo el país, que es el tema de los refugiados. Vinimos a buscar el trabajo en equipo y la previsión para que estos casos que se vienen dando semanalmente en Rivera tengamos todos los recursos y toda la previsión, y nos vamos muy contentos porque además sumamos a los amigos de ACNUR, que se van a sumar a este esfuerzo y nos van a permitir darle el mejor recibimiento a la gente que viene de otros países buscando nuevas oportunidades en el Uruguay. ¿Ha habido un aumento de la cantidad de personas que vienen a pedir refugio? Fueron en los últimos 11 meses casi 500 personas, de los cuales hoy permanecen 11 en Rivera, pero tuvimos dos picos, uno al final de diciembre y uno en la mitad de final de enero, de casi 100 casos que llegan todos en 2 o 3 días. Y la verdad que la logística se vuelve bastante compleja porque hay que hisopar a la gente, se dan los casos positivos y tenemos que aislarlos, hacer la cuarentena, hay que alimentarlos, hay que trabajar en materia sanitaria y de higiene. Y bueno, eso lo vinimos a buscar. Nos vamos muy pero muy conformes con la reunión. Quedó una planteada para el próximo mes para evaluar los pasos que vamos a seguir de ahora en adelante, así que me voy muy contento. Y bueno, con algunas soluciones definitivas que nos van a permitir seguir siendo la puerta de entrada al país y en definitiva encontrar soluciones a esta gente que muchas veces llega en condiciones no adecuadas. ¿Qué solución maneja el intendente para que esto pueda viabilizarse por caminos de pronto más correctos? Bueno, estamos trabajando con la gente de salud pública para apurar los tests, para que salgan en el día, ¿verdad? Así. Eso da la posibilidad de que los que sean negativos puedan seguir viaje rumbo a Montevideo, que es lo que buscan en esa situación, y preparar bien los centros de contingencia. Hoy tenemos 3 que son privados. Bueno, hoy tenemos un hospital de campaña donado por el gobierno de Estados Unidos, que lo estamos acondicionando para 40 lugares, y bueno, vamos a contar con la colaboración de ACNUR y vamos a tener la posibilidad de albergar a 100 migrantes en las próximas semanas en Rivera con todas las condiciones, que eso es lo que veníamos a buscar. Y nos llevamos todas las respuestas positivas de la situación. ¿Esto se ha transformado en un problema sanitario, de seguridad para el departamento también? No en un problema. En realidad, nosotros veníamos no muy bien con el tema del coronavirus, veníamos con casi 600 casos. Aparecieron algunos migrantes con casos positivos, lo cual complicaba la actividad y le queríamos dar el mejor recibimiento en Rivera. Entonces, queríamos buscar todas las condiciones y la previsión para que cuando lleguen no estén más de una hora y media en migraciones y puedan ir a esos lugares de contingencia, llamados centro de contingencia, para que tengan todas las condiciones y de ahí, cuando el hisopado sea negativo, poder salir hacia Montevideo con todas las condiciones sanitarias. Ahí tenían la palabra entonces el intendente de Rivera, Richard Sanders. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.